Bien, aquí organizando porque ha pasado por aquí Agustín Ronconi. Te anticipamos durante estos días que ha sido Criollo, Mano a Mano, Poli Ojeda, los Salamancapi van a estar tocando aquí en La Moreno. De la pared esta, de la izquierda, del otro lado, en el Teatro de La Moreno van a estar el día sábado. Lo tengo, Agustín, para charlar un ratito estos tres minutos que nos quedan antes del informativo. Después vamos a estar... Ya, mira, ya no es una quena. No es una quena. Ya agarró algunos chirimbolos que tenemos acá. Peña. ¿Eh? Muy guay. Qué guay. Los músicos son así, agarran, tocan. Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, Pablito. Muy bien. ¿Sí? Sí, sí, contento de visitar de vuelta. ¿A guitarra qué es? Es el charangón, el ronroco. ¿Ronroco? Sí, es un charango. ¿Le dicen charangón también? No, es más fácil para mí decir charangón. Ah. Ronroco. Pero, no, porque yo veía en las fichas técnicas, yo veía que ponían ronroco. Claro. Pero no se le dice el charangón. Claro. No. El charangón es un... creo que es un charango, si no me equivoco, una octava más grave. O sea, más grave que el ronroco. Uh-huh. Sería un charango bajo. ¿Y el ronroco tiene el mismo... Ya te estoy preguntando cosas de historia, bueno, de los instrumentos, no sé. Es un charango más grande, nada más. Sí, porque tiene un mismo destino, andino. Sí. De fusión con lo que ha traído España, digamos. Claro, exacto. ¿Sí? De hecho, la sonoridad es más... lleva mucho más al laúd, ¿viste? ¿No? Es como más tranquilón. Es hermoso. Charango es más festivo, más para arriba, ¿no? Ah, te tira como... Charango es como si tocaras todo acá, ¿eh? Claro. Y esto se... ¿No? Interesante. Es mágico, sí. Muy interesante. Bueno, yo me cuelgo con estas cosas. Sí, me cuelgo. Son lindos, los instrumentos son hermosos. Vos tocas charango, guitarra, quena, la traversa. ¿En algún momento te pasó que te obsesionaste con algún instrumento? Dijiste, voy a ser instrumentista de esto. Con el violín. ¿Con el violín? ¿Te obsesionaste mal? Sí, pero ya había terminado la escuela de música, ya estábamos. Ya tocabas todo lo otro. Girando por todos lados, haciendo... Y me había propuesto, yo heredé el violín de mi tío, uh-huh, y siempre lo tuve ahí para juguetear un poco, y es un instrumento, para mí es como superlativo, la exigencia, sí, la excelencia y a dónde te transporta, ¿no? Uh-huh. La excelencia, entre comillas, ¿no? Sí, es un, sí, instrumento, sí, que lo toque, quien lo toque bien con sentimiento... Pero es un instrumento con prestigio, tiene como una fama. Y tiene como unas cuestiones técnicas de mucho compromiso, ¿no? Uh-huh. Y en un momento como que me obsesioné y dije, bueno, voy a ser violinista, me voy a proponer ser violinista. Ya grande, boludón, ¿viste? No voy a ser violinista. Y estaba ahí en la EMPA, ¿viste? Y me veían los profes, ¿viste? Y decían, ¿qué haces vos acá? Rajá de acá. Ya egresaste, ¿no? Claro. Y estuve un tiempo y después me di cuenta, bueno, que nada, me quedé con lo que pude aprender para tocar un par de y temas. Y aparte porque es un instrumento que demanda tiempo, ¿sí? ¿No? Sí. Cabeza para... Y tampoco hay que desatender, tenía que desatender a mis otros instrumentos, que son los que me trajeron hasta acá también. Sí, claro, ni hablar. Ha sido Criollo, está conformado por Andrés Fariña, que es bajista de Arbolito también, uh-huh, compañero de ruta, y Dani Diegues en la batería, y yo. Y a esos les gusta trío. El trío que le gusta la joda, digamos, porque la onda es, nos juntamos peña. ¿Qué onda la peña? La peña como espacio, digamos. La peña es como un lugar de encuentro musical. Sí, es el encuentro popular. Que a veces la magia y el valor verdadero de ese encuentro radica en todo, en el chori, la empanada, el vino, bailar, encontrarse, joder, escuchar buena música en lo posible, uh-huh, con el mejor sonido posible, que muchas veces no es lo característico para de una peña muy popular, a veces que no hay muchos, sí, recursos, ¿no? Y bueno, hay peñas y peñas, ¿no? Peñas donde se le pone más énfasis por ahí al escenario, a lo técnico, sonido, luces y escuchar bien, y a veces se le pone más énfasis también a otras cosas. Y cuando, uh-huh, todo confluye en rica comida económica, buena música, buen sonido, y que nadie te eche y poder quedarte hasta la hora que quieras, eso es fantástico. el día perfecto del año. Claro. Está muy bien. Está muy bien. No, pero digo, porque la peña, podemos decir que surgió como en un espacio de ruralidad y con el tiempo, digamos, se transformó también en un fenómeno urbano hace mucho, sí, muchas décadas. Ojo, yo no soy muy del todo entendido en las peñas porque tampoco somos a tocar mucho, mucho en peñas. Pero me acuerdo, hacia fines de los 90, ya cuando me digo que terminando, ya dedicados al folclore y entrando un poco en el mundo del folclore y sin haber ido todavía nunca a Cosquín, uh-huh, ¿no? La cosa folclórica en la capital de Buenos Aires, nosotros medio no la conocíamos, no sabíamos por dónde iba. Y me acuerdo que justo medio explotó la Sole y empezó a haber como una especie de retomar el, uh-huh, el hábito folclorista y peñero en la capital y Gran Buenos Aires, en lugares. Siempre existió, ¿no? Pero en, uh-huh, lugares por ahí un poco más allegados, afines a nuestro circuito, ¿no? Lo que me llama la atención de esta idea de lo popular es que vos te vas hoy a una peña, en cualquier lugar, y te encontrás personas que transgreden la generación, digamos. Te encontrás a los jubilados, te encontrás a personas de 40 años, pibes, digamos. Sí, el artesano. Está como el artesano que viene una vez por semana o por mes a la ciudad. ¿Qué digo? No pasa en otras jodas, ¿no? En otras jodas que están como más armadas, que están más maqueteadas, pensadas para un público específico, ¿está? ¿No? La sí, peña, es familiar. La peña es como que... Es familiar. Valen todos. Y ahí, o sea, una peña se va a comer y a tomar algo, o sea, no hay... No está la condición de que si entran menores o no entran menores, uh-huh, mayores de qué edad, hasta qué hora te quedás, a qué hora sí, a qué hora no. O sea, es un encuentro. Uh-huh. Es popular y simple, ¿no? Y yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar de las primeras veces que empezamos a ir a Cosquín, más allá del festival en sí mismo, todo lo que pasaba alrededor, las peñas, me acuerdo que estaba la peña de los Copla y alguna que otra también que nos invitaban. La cantidad de gente que se juntaba, la cantidad de alcohol que se tomaba y la cantidad de buena onda y que nunca, una historia, ¿no? Y uh-huh, botellas y botellas y botellas en el piso y ningún accidente, ninguna situación violenta que pueda generar, uh-huh, alcohol en otros contextos, ¿no? Uh-huh. Y un poco también con Arbolito y con Asi, con el camino que fuimos haciendo, fuimos como tratando de llevar ese espíritu de libertad a un espacio de encuentro, ¿no? Uh-huh. No pautarlo, sino dar libertades, digamos, para nosotros pasarla bien como músicos y el que venga. Hagamos sonar eso, que suena lindo. Te dije charangón, porque generalmente digo ronroco. Vos lees ronroco y pues no sé si es un pájaro, ¿viste? Una herramienta. charango, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Y bueno, es de la familia del charango. Lo meten, Ácido tiene varios temas que tiene el instrumento ahí como con presencia. Sí, en el trío, digamos, jugamos con texturas. Sí, tenemos bata y bajo, siempre ahí firme. Uh-huh. Dos monstruos. La base. Dos monstruos tremendos, porque aparte Andrés con el bajo de cinco cuerdas, pues grubea desde el bajo y se va en el agudo, te toca acordes como si fuese, claro, una guitarra. Entonces, uh-huh, te haces una pared, los dos son una pared. Entonces me dan como a mí una libertad de toco cualquier cosa, te más o menos, un poquito, ahí, coloreo y ya funciona. Suena toco bien. Un rato este rock, un ratito, después agarro uno de viento. O sea. Entonces tenemos temas donde está el ronroco, instrumentales o canciones, uh-huh, también. Hay temas con que es una sonoridad bastante vertiginosa, que es flauta traversa, bajo y batería. Sí. No hay armonía. Sí, sí, pero sí. O sea, la armonía está a cargo de Andrés con el bajo. Uh-huh. Y está buenísimo. Uh-huh. O sea, pensás, no hay instrumentos más distintos que una percusión, un bajo y una flauta. Y una flauta, claro. ¿No? Y en frecuencias distintas, ¿no? Porque la flauta anda por allá arriba, ¿no? Y después temas más criollos con nylon, guitarra criolla y con eléctrica. También ahí despuntamos un poco el vicio del power trio y rockeamos también. Algo hago ahí la última para dar un pasito, que tenemos ahí una nota programada. Bien. Muchas, digo, tradicionalmente a veces los instrumentos están ligados a un género musical o a un ritmo, ¿no? Sí, totalmente. Vos atravesaste, por ejemplo, ya ahora está todo como muy mezclado, digamos, ¿no? Pero estás metiendo, por ejemplo, el ron roco en un ritmo que nada que ver. Y por momentos se va para mí, para los celta. Hay cosas, mirá, hay sonoridades que llevan para ahí, para ese lado. Creo que lo que más transgredió los géneros o traspasó fronteras, yo sentí que me pasaba eso con la quena. Me pisaba un delay, me ponía a zapar y me sentía Gilmour, ¿viste? Claro. Obviamente me sentía, no es lo que sonaba, pero... y sí, hemos rockeado con bombos y charangos y quenas. Una cortita. Una canción cortita. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos, para crecer estrechala tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Este es el tiempo que puede ser mañana. Gran Víctor Jara. Mirá el público que te han traído acá, qué bárbaro. Bien, ¿y suenan esas? Sí, esa es un tema que tratamos de que esté siempre. Así suenan que esas. Va a sonar en La Moreno. Bueno, también son motivos de a veces homenajear a quienes acompañaron el camino. No, esto de la selección de las canciones, digo. Sí, hay muchos músicos que... Yo conozco tu cancionero de folclore. Conozco tu cancionero de folclore. Son músicos que nos trajeron para este lado, de una generación rockera, como yo me asumo que escuchaba Led Zeppelin, Pink Floyd y Purple y Los Redondos. El folclore me vino gracias a unos tipos tremendos y minas tremendas que nos mostraron la cantidad de cosas que se podían decir desde la canción folclórica, el compromiso y la sonoridad también. ¿Y comparten al momento de armar el cancionero algunos criterios en común, obviamente, si no se pondrían de acuerdo, no saldría el show, digo? ¿Pero tienen ahí un criterio colectivo o uno elige? No, es recontra colectivo, sobre todo hacia dónde se lleva, porque podemos agarrar una chacarera, no sé, una chaya, una samba y por ahí la llevamos para cualquier lado. Por ahí un tema tradicional, netamente tradicional, lo llevamos con una sonoridad por ahí muy rockera, y eso por ahí uno se lo puede imaginar un poco, pero el funcionamiento de la banda es único, ¿no? Porque uno puede tener una idea, pero lo que aporta cada uno también hace que... O sea, Andrés sabe muchísimo de jazz, de armonía, y Dani de posibilidades rítmicas fuera de lo estándar. Hay que acomodar el repertorio también a la posibilidad de conformación de la banda, claro, a veces. Y un poco el juego o lo lindo, digamos, que hay en Ácido Criollo es eso de no quedarse con el ritmo que ya uno sabe que funciona. Por ejemplo, Dani va a tratar de poner el bombo en otro lado, donde todos que esperan que esté. Y les encanta. O sea, yo me subo a las bases que arman entre ellos y en compases raros, ¿viste? Que es buenísimo, que para mí es como un desafío también poder seguirlos y tocar con ellos. Como que es el color de Ácido, un poco va por ese lado, por ahí. La última. ¿Tienen pensado seguir tocando? Ácido Criollo tiene una larga vida. ¿No tienen la presión de decir, bueno, tenemos que armar una gira? No, sino que, bueno, che, cuando se da, nos juntamos, tocamos. Punto. ¿Se graba, no se graba? ¿Está esa presión? Sí, viene más así por la segunda opción. Muy, muy relajado, porque Arbolito representa un montón de tiempo, de compromiso, de estar. Uh-huh. Yo estoy también con el proyecto de las músicas mochileras, también, que es el show solo con los instrumentos, que también me demanda un montón también de laburo, y ácido es un disfrute especial. Entonces lo guardamos para momentos especiales, y no está esa presión de, bueno, hay que sacar disco cada dos años, de, uh-huh, bueno, todo lo que vos decís, ¿no? Que aparte son tiempos dificilísimos, son muy difíciles para bandas consagradas, digamos, y consolidadas, mantener un ritmo de laburo. Con ácido nos cuesta muchísimo más. Uh-huh. Y estamos, bueno, celebrando también 15 años, así que dentro de poquito también vamos a hacer una fecha para brindar y encontrarnos también con amigos. Muy bien, Agustín, te dejamos tranquilo, que sabes que tenés compromisos familiares, ¿eh? Gracias por pasar por aquí e invitar, obviamente, a la audiencia de Aijuna, que está siempre prendida, atenta, con las propuestas que tenemos culturales cada fin de semana, que son muchas, y en este caso una peña aquí en La Moreno. Ácido Criollo, acá está Agustín, integrante de la banda, mano a mano, Poli Ojeda y los Salamancapi estarán formando parte de este día sábado desde las 20 horas. Después te comento un poquito temas de entradas y demás para hacer la compra previa antes de este día sábado. Nos reencontramos. Nos vemos entonces. Bueno, gracias, Pablo. Saludos.